musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Deadpool debutaría en Marvel en 2021. Ahora que la compañía posee los derechos del superhéroe más ácido, existen los rumores de que podría unirse al universo cinematográfico de Marvel. Aseguran que incluso podría ser dentro de 2 años. La primera aparición con los Avengers estaría en una escena posterior a los créditos de una próxima cinta. Sin embargo, actualmente no hay más detalles al respecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.